Ángel verde en un medio del patio abandonado, pastizal para siempre, selva chiquita donde sobraba espacio para crecer, mas no había cómo. Allí, entre el yuyal, una perna y un brazo lleno de ojo, perfumando la mañana con el canto de un gorrión, que eran más libre que uno. Yo extraño el limonero. Ahora mis pies son pasto duro, tierra sin flor, donde uno escarba y no aparece ni una lombriz. Tanto campo suelto en el mundo, y yo vine a dar en este gris, lejos de los gorrión que hacían cantar mi limonero. Gracias. Flor va creciendo es mi riadiña, rodeada de pasto seco, tiene miedo de morir. Sol viene aquí todos los días y el rocío nunca alcanza, todo es un color a sed y aflore todo un mundo, si esfumando a carretera, lata de agua en la cabeza, tierra tragando el sudor, ay, qué mormazo desparejo, polvo calando en los huesos, no se escucha ni soñar. Ay, y mi niña frunce el ceño, respirando despacito, los ojitos de carbón, y una gota está cayendo, más pa' acá del horizonte, olor que mojó la tierra, como sueño de una flor. La soledad es cuando la noite impurra el día y los vecinos ainda no prendieron las luz. Entonces, eu me siento una casa apagada con la oscuridad se deitando en mis rincón. Di tardiziña, un sinte que toda la tristeza del mundo anda atrás de nos. La gota está cayendo, más pa' acá del horizonte, olor que mojó la tierra, como sueño de una flor. Nosotros tenía un limonero. Bueno, comentaba hace un rato que este jueves, y por eso escuchábamos aparte la canción de Cucurrapé Nueva, este jueves, no, este domingo, dentro del ciclo de Generaciones en la Sala Lázaroff, van a estar Fabián Severo y Ernesto Díaz abriendo la función, la fecha. Es el retorno de este hermosísimo dúo de poesía y canción, con el portuñol como manto lingüístico, de estos dos artiguenses que son amigos de toda la vida y se presentan en dúo, en este formato aparte que es tan amable como el de la poesía y la canción. Esto va a ser en la Sala Lázaroff, entradas agotadas, así que no paso mucho chivo más allá de eso, a las 20 horas. La penúltima fecha del ciclo de Generaciones que ya desarrollamos hace un rato, en la Sala Lázaroff, allá entonces, en donde está el intercambiador Belloni, municipio F. Por eso escuchamos, y aparte siempre es lindo escuchar a Fabián y Ernesto. Decía, aparte, como enlace a la primera nota, en este programa que se titula Artes Plásticas, que también en el Museo Blanes, a mediados de noviembre, y vamos a dar detalles, si se puede dar detalles específicos, ya lo haremos, se va a instalar la muestra Encontrarte con Ellos. Se trata de un proyecto de colaboración con la memoria colectiva a través del acercamiento de las artes visuales a las figuras individuales de los 197 desaparecidos en el Uruguay bajo el terrorismo de Estado. 197 artistas entonces que se suman para acercarse a cada uno de ellos, creando cada uno dentro de su estilo y arte una obra que transmite la experiencia de encontrarse con la personalidad del retratado ausente. La pregunta de cada artista que se hace frente al lienzo en blanco es humana. ¿Quién es esa persona? ¿Qué hacía en su vida cotidiana? ¿Qué le gustaba? ¿Dónde militaba? ¿Qué momentos valoraba? ¿Qué recuerdos apreciaba? Vamos a conversar, y ya está, están aquí, con Damián Ibarguren, coordinador junto a Federico Veiga del proyecto, y con Karina Flores y Javier López Cleffi, artistas que participaron del proyecto. Damián, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por estar acá. Karina, Javier, gracias. Gracias por la invitación. Eso. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Andan bien? Bien. Bueno, ¿de 18 de noviembre? Sí, es la... ¿Es la, verdad? Es la fecha que tenemos ahí, sí, todavía, digo, puede ocurrir. En realidad, generalmente era el 19 y nos dimos cuenta que coincidía con la noche de las librerías. Entonces, es verdad. Corrió ahí porque, es verdad. Ayer anduve por el Blanes viendo la muestra de Dumas Oroño para la primera nota y estaba todo en su lugar, para que te quedes tranquilo, estaban todos los cuadros acostados esperando que fuesen sacados de sus papeles que los cubren para poder instalarse. Y es una instalación, es una muestra grande, porque a ver, esta cosa tan, claro, uno piensa, son 197 obras por los 197 desaparecidos, y en el hecho artístico es mucho arte junto. Y hay que mostrarlo eso en una muestra. ¿Cómo se hace? Bueno, el Blanes se va a encargar, digamos, ¿no? El Blanes tomó la posta ahí y decimos, nosotros hacemos la curaduría. Y el montaje lo hacen ellos inclusive, ¿no? Que llevan, calculado, creo que son 15 días de montaje. Sí. Es una de las muestras más grandes del Uruguay, ¿no? Es probable. Sí. ¿Y hay una curaduría que se ejecuta? Porque en cuanto a una lógica de presentación. Mira, la lógica de la presentación y cómo pensamos el proyecto, lo armamos respecto a la fecha de desaparición. Es decir, va a tener un orden cronológico. Bien. Que nos evitamos todo el tema de quién va primero, quién va segundo, ¿no? Por el orden de desaparición. Por fecha de desaparición, está bien. Y un orden y tal. Y esa es la idea. Que el recorrido te obligue también como a no ir a buscar, a ver Alfa, ¿no? Porque ahí viste que hay artistas más famosos o hay desaparecidos más conocidos, que son más nombrados. Es cierto, es cierto. Entonces la idea es que, bueno, que vos no vayas a ver a tu artista o a tu desaparecido, sino que, bueno, te implica recorrerlo, ¿no? Como nos pasó a nosotros, ¿no? Que tuvimos que recorrer todo esto, acercarnos a todos. Estoy tratando de pensar quién... En un juego un poco perverso, pero bueno, Miguel Matos cierra. Miguel Matos es el último, sí. Estoy tratando de pensar quién abre. Abre Goñi. 1970. 1970, Goñi, sí. Pero pues, me parece interesante seguir esa cronología porque te ayuda a comprender también un montón de cosas. Sí, y ver el tiempo, ¿no? Que no fue un tema de. En un rato. Algo suelto, sino que. Y que no son cuatro loquitos que. Exacto. Que hicieron cosas, sino que, bueno, que había una responsabilidad en el Estado y ahí está el asunto, ¿no? No es que desaparecieron de nada, así de, ¿no? Fue un proceso de toda Latinoamérica. Damián, antes de darle la voz a Karina y a Javier, que son dos, pero están representando a 197, bueno, comprendamos un poco también cómo surge esta idea del proyecto con Federico. Yo considero que la herramienta artística a veces es mucho más efectiva a la hora de comunicar ciertas cosas que de repente lo que puede ser otro tipo de herramientas narrativas. Y creo que ahí hay un valor importante. Sí, bueno, el proyecto la anécdota es que surge desde el arte en sí, digamos, ¿no? Surge a partir del 20 de mayo del año pasado, ¿no? Sí. El anterior. ¿El primero con pandemia o el segundo? El Esa es la referencia. Claro, que no se podía marchar, sí. ¿No? Que es el 19, ¿es? Sí. 20. Que no se pudo hacer la marcha, entonces yo fui al taller de Federico. Estaba Federico ahí como todo, ¿qué hacemos? Y se me ocurrió la brillante idea de agarrar una tela gigante y pintar esa noche todos los retratos de los desaparecidos. Yo le dije, escúchame, es un disparate, no te pongas a hacer eso. Yo te ayudo con uno, Gabriela te ayuda con otro, y ahí surge la idea de decir, bueno, está un desaparecido, un artista, ¿no? Surge así, de esas ganas de colaborar, de apoyar, de buscar. Y ese es el punto del arranque, ¿no? Claro. La idea surge ahí, y después tuvimos como una semana deliberando con Federico, bueno, si nos metíamos realmente a esto o no, pues nos dimos cuenta que era realmente, iba a ser grande el trabajo, ¿no? Lo que implicaba contactar a 197 artistas que pintaran, que trabajaran, digo, era un proyecto bastante complejo. Y ahí estuvimos desde mayo hasta junio, estuvimos como redondeando la idea, haciendo las propuestas iniciales, y ahí hicimos contacto con madres y familiares. que era lo que a nosotros nos interesaba, es decir, nosotros, digamos, el objetivo de último era que la causa de familiares se tenga otro ámbito Claro, y otro punto de extendiera su vista. visibilidad, digamos, sí. Claro, ¿no? Y bueno, a partir de fines de julio se comienza a convocar a los artistas. Y básicamente el desarrollo es que un artista invitaba a otro. Bien. ¿Tá? Es decir, un amigo, un artista nos recomendaba a otro. Como una cadena, digamos. Y se iba a hacer una cadena. Porque también queríamos gente que, bueno, que estuviera. Al principio, sobre todo, queríamos gente que estuviera afín, ¿no? Llamar a alguien que dijera, no, ¿qué me estás hablando, ¿no? Claro. Queríamos gente que estuviéramos seguros, porque era un tema emocional también, ¿no? Exacto, sí. El laburo tiene que estar con gente que, bueno, vamos arriba, ¿no? Sí, Que te sí, sí, apoye, sí, que te sí. haga. Pa, si yo tengo un amigo, le va a interesar, se va a recopar, ¿entendés? Era por ahí. Y después así trabajamos hasta diciembre, que para, bueno, para que más artistas participaran, se hizo un llamado abierto con familiares. Se hizo la presentación del proyecto y se hizo un llamado abierto. Sí. Y bueno, a esa altura ya teníamos como 100 artistas más o menos, pero está, igual faltaba un montón. Y ahí está, ahí fue impresionante, ¿no? Tuvimos como 300 mails en 3 días, Es ¿no? claro, Casi, una avalancha, una avalancha. La gente. Claro, hubo de todo, ¿no? Los 300 mails, bailarines, escenógrafos, todo, Y todo. ustedes pedían que, ¿cuál era el pedido, digamos? Bueno, nosotros con Federico pintamos, ¿no? Nos dedicamos a la pintura. Entonces, lo que nosotros podíamos aspirar a que fueran artistas de las plásticas, ¿no? Claro, De la parte claro. visual, digamos, ¿no? Inclusive, ni siquiera fotografía, porque digo, yo la fotografía me puede gustar algo, ¿no? Pero no conozco. Entonces tampoco era una cosa que nosotros podíamos como determinar o Seguro. decir, va, mira esto, mira el valor que tiene esto, ¿no? Ahí, bueno, ahí estuvimos. Y así terminamos no me acuerdo, en junio creo de este año. Ahí más o menos empezaron a cerrar todo. Ahí va. Bueno, ¿y ustedes cómo aparecen en toda esta historia? Bueno, yo ahora me identifiqué con eso del último llamado. Yo me enteré. Me llegaron 4 o 5 mensajes de Instagram y de WhatsApp, cosas, está esto, Javi, no sé qué, mandate. Y bueno, ahí me escribí, mandé mis datos, no me acuerdo, había que mandar algunos datos y fue por ahí llegué yo. Karina. Bueno, buenas tardes a todos. Un Buenas gusto estar tardes. acá con todos. A mí me convocó Damián y Fede, creo que dentro de los 30 o 40 primeros, tuvimos una reunión y ellos me contaron un poco la idea de lo que se trataba. Lo cual creo que automáticamente acepté, dije que sí, por supuesto. Sí, en año de pandemia estábamos como todos sin encontrarnos, sin poder juntarnos y demás, así que era como también un premio participar de algo así. Y bueno, después empezamos a comunicarnos por medio de mail y demás, porque con la sumada de gente cada vez era más para ellos, me supongo. Y cuando llegó mi primer mail, con la confirmación de que era parte, dije, bueno, esto va para adelante, ¿no? Y bueno, la verdad que copada de estar, me parece como una iniciativa de ellos. Buenísimo, gigante, ¿no? Porque un apoyo desde el lado de la cultura, desde el arte, los artistas unidos para hacer una muestra como esta, no solo por lo que significa ser parte de esto, ¿no? Esta lucha y que no se pierda la memoria y demás, sino como la convocatoria en sí de una muestra tan grande, tan diversa, con tantos artistas participando juntos. Y ni que hablar en el Blanes, que es como significativo también de que Claro. sea ahí. Muy bueno de parte de ellos. cuénteme un poco, porque, a ver, este tipo de proyectos tiene, por supuesto, como un elemento que es de un llamador muy grande socialmente, que es esta circunstancia del generar narraciones artísticas sobre el 197 desaparecido bajo el terrorismo de Estado, Pero después, bueno, estamos hablando de 197 artistas, que también merece que cada tanto hagamos una pausa, digamos, a ver, bueno, cuáles son también los propios recorridos artísticos de cada uno, ¿no? Sí, claro. Entonces, quiero saber de ustedes también, artísticamente, en cuanto a formaciones, en cuanto a caminos, en qué, cómo se han formado, qué, en qué andan. No sé, ¿cuándo arrancó el arte, cuándo empezó en sus vidas? Ah, y bueno, el arte, no sé. No me digas de que nací porque es un poco... Pero el dibujo por ahí, viste, en 2-3 años, pero bueno. La cuestión artística capaz que hace 10 o algo así, como que en un momento... ¿Vos tenés cuántos años? 26. Uh-huh. Y en un momento, qué sé yo estudié arquitectura, siempre estuve dibujando, qué sé yo. Sí. Y en un momento, ta, me di la cabeza contra la pared, situación así, no es por acá, me di cuenta de una manera muy traumática de que no tenía que ser arquitecto. Y bueno... ¿Te lo hicieron sentir o te diste cuenta solo? Un poquito de las dos cosas. Sí, situaciones. Ahí va, bien, no importa. No andemos. Con el mundo de la psiquiatría, un mundo maravilloso. Está bien. Y bueno, y por ahí como que está. Bueno, del dibujo hay algo más para ponerle foco, digamos. Y ahí como a partir de la ilustración un poco, a partir de la pintura, más recientemente del bordado, han aparecido cosas interesantes. Sí. Y bueno, muchas veces el contenido político aparece por ahí, a veces más explícito, otras veces no tanto. La dificultad de entender, siento que muchas veces está en mi obra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé. Últimamente también una temática que estoy abordando es la temática de la masculinidad. Que bueno, es un mundo muy interesante y me parece que desde lo artístico se puede pensar un poco. ¿Qué es lo que nos... Sí, sí, es un lenguaje... Nos hace identificarnos, claro, a los varones y qué es lo que podemos llegar a desandar y disfrutar un poco más uh-huh. de nuestra vida. Uh-huh. Bueno, capaz que yo también, como más o menos unos 10 años, es que estoy como al firme... ¿Vos tenés, Karina, cuánto, perdón? Yo tengo 40. Uh-huh. Mi lenguaje es la pintura, hice la Escuela de Bellas Artes, que egresé hace poquito. Uh-huh. Y bueno, estoy como media en una investigación más hacia afuera, más derivas naturales, al aire libre y demás. Uh-huh. Y poco trabajo de taller en este momento, ¿no? Pero bueno, vengo como un poco en una corriente de investigación, como del espacio, de lo natural y demás. Eso es como más o menos en lo que me foco, siempre en el lenguaje de la pintura. Bueno, con diferentes temas, desde el ser humano, a veces un poco medio existencialista, desde cómo habitamos, o cómo lo comunicamos y demás. Y ahora como un poco más abstraída, trabajando lo natural, estoy haciendo una investigación en los humedales de Santa Lucía, trabajando el barrio, el barro, cosas matéricas, en eso estoy ahora. Y bueno, siempre lo matérico es como algo que lo tengo ahí presente. Por ejemplo, antes de la invitación de los chiquilines acá en esta muestra, estaba trabajando la tiza como algo principal en la obra, digamos, desarrollando una serie. Y bueno, cuando tuve mi desaparecido designado, digamos, ahí entendí un poco que parecía como que me había claro, porque llegado por algo. Sí. Porque bueno, te tocó en la Quinteros, que era maestra. Me tocó en la Quinteros y yo venía trabajando con tiza. Con la tiza. Hacía 2 años y dije, uy, esto parece como a propósito. Cosa del destino. Increíble, increíble. Mm. Y bueno, está, una responsabilidad también, ¿no? Uh-huh. Me asusté pila con la convocatoria, con la investigación, pero después pienso que ellos me ayudaron mucho también a pensarlo desde este lado humano. Uh-huh. Y bueno, a trabajar, creo que todos nos pusimos a trabajar. Yo estoy en un taller con otros artistas, entonces sí. Habían dos artistas más, perdón, trabajando también con otros desaparecidos y se generó una cosa buenísima entre todos trabajando de investigar y de conocer y demás que tuvo todos sus procesos, ¿no? Como los altibajos, claro, y muchos bajos y muchos altos. Sí. Pero bueno, nos apoyamos un montón, y también se generó, creo que no solo con nuestro taller, sino entre otros talleres, también como una comunicación, que eso es como súper rescatable de este proyecto, en el tiempo. Me parece que se generó como una comunicación entre todos nosotros y el encontrarnos para encontrarnos con ellos. Exacto. Básicamente fue eso. A mí me pasó eso, por lo menos. Decía Karina que, bueno, en un momento se determinó que tenía que trabajar con Elena Quinteros. ¿Cómo fue esa determinación? Si fue... No, en realidad nosotros, familiares, nos pasó la lista con la información, y a medida que los artistas iban respondiendo, se iban asignando por donde lista, digamos, ¿no? Esa era una forma de entrar. La otra forma de entrar era que un familiar dijera, bueno, yo quiero que fulano trabaje sobre mi desaparecido. Esa es la alternativa. Y la otra que respetamos mucho es que el artista tuviera un vínculo personal con el desaparecido. Por ejemplo, Muso, que fue uno de los primeros que contactamos también, entraba y dijo, pa, yo quiero trabajar con Mato. Yo trabajé con él, acompañé el trabajo mío. Claro, está. Está, viste. Se respetó mucho eso, y se cuidó mucho la parte emocional de los artistas de respecto al desaparecido, claro, ¿no? Eso se... Porque... ese vínculo, pienso también que esa circunstancia puede tener sus pros y también puede tener sus contra, o por lo menos pensar en que el vínculo puede ser condicionante a la hora de desarrollar el arte, ¿no? Bueno, pero nos parecía muy válido, ¿no? Pablo, era difícil decirle que no. También. Pablo Sobrino estaba pintando a su padre. Claro, ¿no? Bueno. Digamos, ¿no? Había como cosas que eran muy fuertes, ¿no? Y la idea era que, para nosotros, la mayoría de los que participamos, era la primera vez que nos acercamos a un desaparecido. Claro. Y a conocerlo, a encontrarte con él, realmente quién era esa persona, ¿no? Una cosa es decir presente en la marcha, ¿no? Usar el pin ¿no? ¿Sí? Y otra cosa cuando empezás a enterarte... Ahondar. La novia está embarazada, mirá, y el loco no sé qué, el loco así tenía una huerta orgánica, ¿entendés? Sí, el detrás de la foto. El detrás de la foto. Y creo que el ejercicio más noble que se puede hacer, que es el de también como desmonumentalizar la memoria, ¿no? El bajar a lo cotidiano las historias personales. Sí, y para eso lo que nosotros hicimos fue, a través de familiares, lograr contacto con los familiares. Claro. Y entonces, en la medida de lo posible, cada artista se contactó con... No siempre eran familiares directos, a veces eran compañeros de trabajo, a veces era que pudieran contarles quiénes eran esas personas, ¿no? Javier, vos trabajaste con Julio Correa Rodríguez, ¿no? Sí, yo trabajé con Julio Correa Rodríguez. Militante comunista, del sindicato de transporte marítimo también. Sí, trabajadores del mar, sí. Uh-huh. Sí, un proceso increíble. También me pasó algo así como, qué casualidad, yo muchas veces estoy pintando el mar, ¿no? Muchas veces estoy como, he hecho varios proyectos en relación al mar, a dibujar olas y a hacer como esa secuencia de olas así en horizontal que se va generando. Y me tocó Julio Correa Rodríguez y claro, una persona que vivía 6 meses en el mar y 6 meses en Montevideo y se volvía a ir. Y bueno, fue muy interesante el proceso porque yo primeramente googleé Julio Correa Rodríguez, la foto que más o menos todos hemos visto, un alto contraste, una cara muy recia. Y bueno, la información que está de la Comisión para la Paz, ¿no? Militante de comunista, de trabajador del mar, secuestrado en tal momento, de tal manera. Bien. Pero cuando me pude reunir con su hija, con Hortensia, ahí me cambió mucho la percepción, porque la imagen esa de ese personaje recio, se ve que esa foto se la sacaron en un momento, no sé si se la sacó un policía o un militar. Claro. O entonces la cara de ese hombre no era su cara cotidiana. Exacto. Entonces, bueno, en las reuniones con Hortensia pude conocer un poco más de su forma de ser, ¿no? Una persona súper super cálida, una persona abocada a reunir a la familia, como que fuimos de alguna manera recordando cuáles eran las escenas en las que ella, que lo conoció hasta cuando a él lo secuestraron su hija tenía 16, o sea que compartió bastante tiempo con él. Claro, porque él, dentro de los desaparecidos hubo un par, por lo menos dos franjas etarias, ¿no? El caso de Julio es de los desaparecidos grandes. De los grandes, claro, 50 y pico sí. tenía, 55 si no le erro. Sí. Y bueno, fuimos como tratando de encontrar esos momentos en que ella lo recordaba, ¿no? En el Parque Rodó, en la familia, no sé qué. Y bueno, terminamos decantándonos por dos situaciones. Una es Julio en el mar, Julio, ¿no? En su trabajo, de una buena parte de su cotidianidad. Y la otra es el encuentro familiar, una mesa larga. Entonces, fue súper, súper interesante como tratar de reconstruir una situación real o una serie de situaciones que se han repetido, digamos, en las vidas de esa familia que después de esa desaparición no se reunió más. ¿No? No, muy, muy fuerte. ¿Y qué hecha la obra? Que obviamente la familia la vio y era todo un momento también. Sí, la familia no vio la pieza terminada, aparte una imagen muy muy cercana a la pieza final. Y bueno, ¿qué pasó ahí? Y bueno, no sé. Pasaron cosas. Yo creo que, claro, que yo tengo ganas de que lo vean en la... En la muestra. La muestra, claro. Ahí va. Sí. Decía Damián recién que y es cierto, dentro de las 197 historias hay algunas que han tenido determinada trascendencia por sus propios recorridos o porque la historia después fue poniéndolos de repente en algunos lugares o por el tipo de desaparición también, como... Y el caso de Elena es un caso paradigmático, ¿no? Sin duda. Y que seguramente pienso, por un lado, a la hora vos de construir... te pudo servir como toda la información ya generada, pero también te puede generar complicar, ¿no? Capaz que hubiese sido bueno tener menos información. Tal cual. Sí, de hecho fue como todo lo contrario lo que me pasó. Es que es una de las más conocidas historias. Todo, nada me servía de todo eso, era como que todo era contradictorio a lo que yo quería lograr, digamos. Y en un caso así como Elena, que tiene tanto recorrido su historia y demás, buscar esa parte de Elena humana y de Elena maestra, que fue en lo que yo me aboqué en la investigación, fue un poco más difícil, ¿no? Con todas las personas que lograba hablar y demás, no encontraba ese detallecito de lo cotidiano y me costó bastante. Pero bueno, estaba fija en mi idea de buscar a esa maestra que iba todos los días a trabajar y demás. De hecho, pude lograr hablar con Lilian Celiberti, que es una maestra que también detenida, compañera de Elena Quinteros, que bueno, ella me ayudó en eso, en el camino, impresionante. Esa reconstrucción. En esa reconstrucción. Súper abierta, aparte, encantada de poder trabajar con esto, y me ayudó muchísimo, muchísimo en los relatos, y ahí pude armar un poco esta idea de, bueno, la maestra que no institucionalizada, sino como de la maestra que iba a buscar al alumno a la casa si faltaba, como, ¿no? Más como agente cultural, claro. Más que otra cosa, sí. ¿No? Bueno, y por ahí, y también un poco pensando en que, bueno, todos fuimos a la escuela, ¿qué recuerdos tenés de esa situación en el salón? Me ayudaba un poco como, bueno, yo en clase, ¿qué era la maestra para mí? ¿Qué pasaba ahí, no? Y bueno, ahí fui construyendo y haciendo el proceso un poco, pero bueno, con mucha ayuda de Lilian, la verdad, me ayudó bastante. De hecho, después pudimos hacer juntas un texto, incluso ella me contaba de que se juntaban en la casa de la Tota Quinteros, bueno, nada, a planificar cosas, ella decía como, bueno, nos tomábamos un vino y estábamos ahí hablando, me decía cosas como... teníamos 20 y poco de años y simplemente hablábamos de revolución, algo que nos tocó vivir, no somos héroes, somos gente que nos tocó eso y lo vivimos. Bueno, No, impresionante lo que aprendí y el proceso que me, todo lo que pasó ahí, ¿no? Increíble. Damián, habrá sido eso multiplicado por 197 en cuanto a lo gratificante también y el, sí, claro, movilizador. Sí, claro. Y también, a ver, el proyecto de este apunta también al familiar, ¿no? A hacerle un mimo al familiar, a llegarle desde otro lado, a plantearle otros recuerdos, ¿no? Uh-huh. Federico Veiga, que fue el que básicamente contactaba a los familiares, porque el proceso era que primero pedíamos autorización a familiares para contactar al contacto que había ahí, nos decían cuál era el mejor contacto por donde entrar. Federico llamaba, le explicaba el proyecto, y en caso de que el familiar aceptara, ahí recién hacíamos el contacto entre el artista y el familiar. Claro. Y a Federico le pasaba, ¿no? Que mucha gente le decía, bueno, mirá, me interesa la propuesta esta por el enfoque, ¿no? O lo que me dice, me vas a hacer contar como el amor que le tenía a mi hijo o lo que sea. Fue tremendo, ¿no? Y creo que en algunos casos hay gente de 197, hay 197 historias. Exacto. Hay casos donde sabemos que el familiar también se vio de alguna manera. De una manera reconfortado, ya sea en la familia que se reunieron para tener contacto con el artista, o hay de ese tipo de cosas, ¿no? Que fue muy gratificante, ¿no? Saber eso, ¿no? Que al final familiar hay algunos, algo lo ayudamos. Sí. ¿No? También hay casos complejos de abordar por la carencia de información, incluso por la carencia de fotografía, por ejemplo. Bueno, claro, eso también lo descubrimos, ¿no? Con el proceso, al meterte en eso, en tener que estudiar 197 casos, hay de todo, hay gente que no, y familiares también con otras actitudes, hay de todo, ¿no? Pero bueno, nosotros apuntamos siempre a eso, ¿no? A que de todas maneras lo que importaba acá era quién es esa persona, ¿no? Quién fue esa persona, qué hacía, qué. Mismo por ahí. ¿Y cómo fue el diálogo de ustedes que? Está bien, coordinadores, pero también artistas. Entonces también te ponen en un lugar como de prestar especial atención el diálogo con los 197 en el proceso creativo. Mira, los artistas en general, se lo que decía ella, se empezaban como a agrupar y empezaban a compartir, y nos llamaban y compartían. Nosotros a su vez, las anécdotas de Karina las compartíamos con alguien más, que mira, fulano le pasó tal cosa. Se está generando una especie así de comunidad de en torno al proyecto, ¿no? Mismo los familiares con los artistas, y hay como una historia que está buena, está arrancando, pareciera que estuviera arrancando esto, ¿no? Claro. Es mucha información, hay muchas anécdotas, artistas que consiguieron fotos de desaparecidos, no sé, había un caso, ¿cuál era? Carly consiguió la foto del hijo de los desaparecidos con la pareja, ¿no? Y que él decía que no tenía ninguna foto con sus padres. Y no sé cómo hizo. Investigaron y consiguieron la foto esa que él no tenía, por ejemplo. Entonces, hay como cosas que van más allá que son afectivas y emocionales, ¿no? Está muy salado. Está muy salado. Y el compromiso de todos los artistas, ¿no? Porque nosotros estamos ahí organizando, pero cada uno hizo su viaje, ¿no? Su aporte. Realmente increíble. Vamos a una tandita y seguimos ahora. Hacemos una tandita, Alvarito, corta. Vamos a escuchar Candombe de Dois, que es la canción de Ernesto Díaz, que sonará. Ernesto Díaz ha acompañado este programa desde siempre. La escuchamos un poquito y ya seguimos. El candombe de la esquina no es un candombe prestado, si anda un negro retobado que prohibió tocar tambor, y se enoja la iracema si alguien toca la galleta, si no tiene como meta que el mundo suene mejor. Reventó el horizonte del norte hacia el centro con un sol que se eriza y que apagó un pedazo de tierra que queda tan lejos, 3 horas al norte de Tacuarembó. Música. esquina tiene jazmines robados, los secretos de las viejas que remiendan su batón. Tiene olores a otra vida y sonidos descubiertos en la mezcla de saliva, que el mundo sepa mejor. De repente suaviza la brisa el momento y cantando el candombe tocado por dos, de perfecta textura se amó esa pareja nacida tres horas de Tacuarembó. Tristeza que quando fica na graxa toca até com a cabeça. Olha, é o Chico Tristeza, é o rei do pandeiro, dela de Três Cerros. Olha, é o Chico Tristeza, é o rei do pandeiro, dela de Três Cerros. Tristeza na cara da mão feliz, Chico Tristeza, sabe onde mora a flor e na cadeia. Estamos escuchando Chico Tristeza por Ernesto Díaz, una hermosísima canción del disco Cualquier Uno. Y seguimos en conversación con Damián Ibarguren, coordinador junto a Federico Veiga del proyecto Encontrarte con Ellos, con Karina Flores y Javier López Cleffi, artistas que participan de este proyecto, que tendrá su presentación, la inauguración de la muestra el 18 de noviembre. Sí, esa es la fecha que tenemos hasta el momento. Por ahora. Por ahora. Sí, sí, la que estamos manejando. Cuando tengo concreta, daremos la información precisa, claro. por supuesto. Estamos hablando de eso, de para que la gente dimensione, de 197 cuadros, me decías en la tanda de cantidad de metros. Son 3 cuadras, 300 metros. Bueno, está, creo que está dimensionado en la cabeza de cada persona. No tiene mucha vuelta. Damián, me comentabas ayer, creo, hay por lo menos dos que artistas argentinas. Pero sí, hay más. Sí, hay varias artistas argentinas. Sí. Que siempre fue ellas acá, allá. ¿Cómo fue la cuestión? Bueno, tenemos artistas argentinas que viven acá y pintaron acá, y claro. Tenemos artistas argentinas que pintaron en Argentina y está. ¿Y cómo tienen que traer los cuadros? Sí, van a venir, vienen unas familiares de unos amigos, los traen. Sí. Y si fallara o lo que sea, se imprimirán el balón, claro. Digamos, ¿no? De España también, viene uno de España y da un tema. Sí, la el idea, original viene de España. Sí, de Patrones, Virginia Patrones. Ahí va. Fue toda una movida, ¿no? Aparte, claro, siempre apostábamos que, bueno, en un momento va a parar el tema de la pandemia, van a abrir las fronteras. Pero estaba, cuando vimos se nos complicó, intentamos todo el tema Argentina. La mayoría de los desaparecidos que tenemos desaparecen en Argentina. En Argentina, sí, claro. Entonces, la idea era, bueno, a ver qué artistas allá, ¿no? Era un poco la idea que trabajaran más artistas argentinos, pero estaba muy complicado y no era todo un riesgo, ¿no? Después. Pero sí, está David de la Mano, español, hay bastantes extranjeros también, ¿no? El colombiano, ¿cómo es? El Chaparrón, hay unos cuantos. ¿Colombiano? ¿En Colombia? No, él está acá, sí. ¿Y ellos estaban como consustanciados con las historias también, o sea, conocedores de la historia particulares o también? No, como todo, como ¿no? Todo. Ellos estaban en la causa de derechos humanos, es un tema que te afecta, digamos. Sí. Y como todos tuvieron que, por primera vez, involucrarse con una persona en particular, ¿no? Chiquilines, y me quedé un poco con esto que conversamos hace un rato, de que en un momento empezaron a generarse, bueno, vos decías, estabas en un taller, creo que, y ahí como había dos o tres que... Sí. ¿Qué pasaba en esas redondillas o en el vínculo entre ustedes en cuanto al decir, bueno, ta, este es un trabajo pues, que tiene sus particularidades también? Sí, bueno, yo trabajé en el mismo lugar con dos artistas más en el taller donde estamos. Es más, una de las chicas que estaba y que no es 100% parte del taller, pero vino a trabajar con nosotros porque nos parecía de que estando juntos ahí, más allá de que cada cual estaba en su propio proceso de investigación, nos apoyábamos un poco en que, bueno, nos interiorizábamos con la causa del otro artista, de su desaparecido, el que estaba trabajando. Uh-huh. Y bueno, eso que te contaba, de que teníamos como momentos en que era una cosa medio tediosa el solucionar algunas partes del proceso creativo o lo que fuese, o también el comunicarse con el familiar pareciera como que ahí se necesitaba un apoyo moral para entrar en eso para dar el paso emocionalmente. Y que si bien después era algo que estaba de más, en el momento el marcar el número parecía algo pesadísimo. Eso por, ¿no? Una, como... por bueno, un miedo a meterte en terrenos de repente que no... Creo que sí. No sé si miedo o respeto, como respeto, ¿no? O como eso en donde cuando te atienden del otro lado estás adentro de esa historia. De una forma que... estás involucrado de una manera que... ¿Qué tal? Eso, estás viviendo eso, ¿no? Me parece que todos revivimos como un poco la vida del desaparecido. Ahí no hubo una suerte de coacheo para los entrenamiento de llamada a los artistas. No, bueno, Federico, que era el que hacía el primer contacto, era el que llevaba la, digamos, ¿cómo decirlo? No sé si la peor parte, pero muchas veces yo llegué al taller y estaba Federico entregado, desmoralizado. Claro. ¿Qué pasó, Federico? Vos llamé a fulano, porque vos llamabas y decías, mañana te hablo de parte de familiar, madre. Sí. Y le respondían, ¿qué novedades tenés para mí? Claro, pensando que era entonces judiciales, sí. No, mirá, somos artistas que estamos trabajando, sí. ¿No? Pero el hecho de estar en contacto con personas reales que están esperando a sus seres queridos hasta hoy. Sí, sí, que claro. Le digan dónde están, que le digan... No es lo mismo que decir presente en la marcha. No, es una no, cosa que te... Ay, Fede le pasó varias veces eso, ¿viste? Como que, ¿viste? Eran momentos duros. Después nosotros, bueno, intentamos, bueno, cuando le pasamos al artista el contacto, Fede le pasaba más o menos orientarlo. Mirá, te demora responder, mirá, fulana, no sé qué. Nos pasó de que nos respondieron un mail en octubre y le habíamos escrito en marzo, o al revés, no me acuerdo cómo era. Claro. Pero claro, sí me interesa, ¿no? Y los artistas se vieron enfrentados al desaparecido también, ¿no? Porque hay un cuento, no me acuerdo quién era, pues, obviamente yo soy muy malo con los nombres, imagínate con esto. Pero alguien que empezó a pintar en el taller de... ¿Era ella? No me acuerdo quién era. Que había empezado a pintar el cuadro. Sí. Y dice, y de repente me di cuenta que el retrato me había sacado de mi taller. Entonces iba y sacaba cosas del taller y pintaba en la cocina. Y no, como que no encaraba ir y terminarlo y enfrentarse a, bueno, al desafío de terminarlo, ¿no? A mí me pasó también. Yo lo terminé en el patio de mi casa, el cuadro. Como que en un momento lo saqué. Estaba con una paleta de colores así, muy oscura. Me estaba quedando una cosa medio misteriosa y no era lo que habíamos hablado con Hortensia, con la hija de Julio. Y tal, en un momento fue tipo, no, yo con esta luz no lo voy a poder por hacer. Por la luz, claro. Claro. Por la luz y por el encierro también, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Necesitabas otro aire incluso. Claro. Sí, sí, sí. Ahora estaba pensando en eso del vínculo entre artistas haciendo esta tarea. Yo compartí un poco con Valentina Caracola, una chilena que está haciendo un trabajo, pero con quien compartí más sobre el proceso así visual fue justamente con Hortensia. Porque fue como que las primeras reuniones fuimos viendo esa escena y luego yo fui con unos bocetos y dijimos, bueno, ¿y estos qué te parecen? Y bueno, y ahí decidimos y después fuimos viendo los colores y... Claro, el momento, ¿no? Una cuando la cosa es negativa, ¿no? Esa responsabilidad que uno está cargando de, bueno, tratar de revivir, de representar una vida. Como, che, esa paleta de colores no me gusta. ¡Pah! ¿No? ¡Uf! Bueno, bien. Vamos de nuevo. Es verdad, sí. A mí tampoco me convence del todo. Vamos de nuevo, sí, está, esto otro, está perfecto. Está, fue como una danza y una ida y vuelta interesante. ¿Hay un coloque particular para trabajar también, para hacer este tipo de trabajos? O sea, como artistas obviamente no es, bueno, me pongo adelante del cuadro y arranco, sino que hay una suerte de minuto previo de colocarse frente a la tarea. En este caso, ¿es distinto? ¿Fue distinto a siempre a todas las obras restantes que han hecho ustedes o trabajos? En mi caso sí fue distinto el proceso. Generalmente, yo manejo las cosas como un poco más espontáneas. Sí. Y aquí había que sentarse a... Precisamos todo otro tiempo. Sí, sí, otros tiempos, pienso yo. Y bueno, por ejemplo, algo que no hago nunca, o que no lo hago asiduamente, que es bocetar cosas. Es algo que apareció, por ejemplo, en este momento. Una novedad. A mí exactamente me hace lo mismo. Siempre agarro la tela y empiezo a... No, ahí te hice un estudio de la forma, dice el color, viste, como que... No, esto va en serio, ¿no? Esto tiene que dar, ¿no? Fue un poco ese mal compromiso. Sentía el peso de lo que estabas haciendo, claro, ¿no? Y eso significa, por ejemplo, a veces que, bueno, decir, le voy a dedicar un rato y al ratito darte cuenta que no es el momento, ¿también? Como, no es, obviamente no es ahora. Ah, claro, por inspiración. Mañana, sí. Mañana vuelvo, ¿viste? Eso sucede. Sí. A su vez hay muchos momentos diferentes en el proceso, ¿no? Está como los momentos de más inspiración y también los momentos más de oficio, de bueno, está, esto lo tengo que sacar. Que yo creo que son como... Que no solamente es inspiración. De repente hay momentos de inspiración que son fundamentales para que de repente sí, el boceto tenga sentido o los trazos salgan bien y puedan comunicar lo que queremos comunicar o expresar. Pero también hay otras instancias que son, bueno, necesito que esta parte tenga más contraste que esta otra, o esta parte tenga, qué sé yo, las líneas más nítidas que esta otra, porque lo que me interesa es lo que está en este punto del plano y no en este otro contorno, por ejemplo. Claro. Esto es radio, pero me imagino que la gente se va. No, estamos. Hay una cámara. Y estamos hablando de parte diversidad humana, pero también diversidad artística, por ejemplo, en los materiales a usar, ¿no? Y en los territorios, ¿sabes? Creo que había algunos que son con tallado de madera, por ejemplo, ¿no? Digo, parecía un ejemplo como, o después pintura más tradicional, sí, de repente. Sí, la idea de la muestra en sí era que que fue lo más diversa posible. Claro. En cuanto a estilos y en cuanto a materiales también, ¿no? Y hay de todo, realmente hay de todo, cerámica, hay telas, hay collage, hay de todo. Es una muestra, porque el objetivo de esto es que, bueno, que alguien se acerque a una muestra de arte. Y según su gusto, algo le va a interesar, le va a llamar atención. Y bueno, se acercó y ahí se enteró que esto es un desaparecido, ¿no? Era un poco el gancho ese, ¿no? Atraer gente y seguir ampliando, ¿no? La causa y que más gente se entere de esto, ¿no? Los cuadros van a estar presentados con algún tipo de información complementaria al lado, ficha, autor, bueno, nombre del desaparecido, desaparecida en cuestión, supongo. Sí, la idea original era que una ficha que va acompañando, sí, con la foto del desaparecido y un texto que cada autor hace sobre bien, su obra, ¿no? Bien, sí. Bien. Bueno, cuando esté la información más precisa, me la mandás y la comunicamos por acá. Perfecto. ¿Está? Gracias a los tres por haber venido. Bueno, muchas gracias. Y bueno, felicidades por el trabajo. Muchas gracias. Cuando esté entonces la información más precisa sobre la presentación de Encontrarte con Ellos, la vamos a dar por acá. Igual, mientras tanto, la gente puede acercarse a las redes sociales de Encontrarte con Ellos en Facebook e Instagram, ¿verdad? Y aparte la página, que es Encontrarte con Ellos. ¿Te la acordás de memoria? O... .com, debe ser. Debe ser, ¿no? La voy a escribir para... Sí, porque sí, me parece que tiene una botita más de tuerca. Sí. Sí. Bueno. Mirá, voy a ella. Sí, esto es radio... Radio en vivo. En radio verdad. Tenés razón. Encontrate con ellos.com. Me tapo la boca, señor. Sí. @ Encontrarte con Ellos es la cuenta de Instagram y Encontrarte con Ellos es la página de Facebook. Así que pueden estar por ahí y ya ver fotos del desarrollo de las tareas hechas. Y después, ¿no? Javier y Karina tienen también sus trabajos personales en sus propias, ¿no?, redes sociales ahí, si quieren acercarse. ¿Quieren hacer propaganda de sus trabajos? Aproveche la oportunidad que lee Radio Pedal. Claro. Sí. Bueno, Javi López Clef, estoy en Bueno, ahí va, a eso me refería. No cuesta nada. Y Karina también. Bueno, Karina Flores, 00. Está, listo. Nos vamos. Escuchando a Ernesto Díaz un poquito más. Gracias, Alvarito, como siempre. Nos encontramos el viernes que viene a las 4 de la tarde. Hasta luego. Con sus arenas.